Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Centésimo undécimo primer vuelo del Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar, desde los estudios Diebochka, a pocas cuadras de la terminal de Tres Cruces en el Parque Valle, donde arribamos hace casi un mes. Antiguamente, aquí cerca se ubicó la cancha del Club Atlético Peñarol, el Estadio de los Positos, mundialista y multifuncional, y conocido por ser la cancha del Club Atlético Peñarol entre 1921 y 1933. Fue sede de la Copa Mundial de Fútbol de 1930 y es el estadio en el que se disputó uno de los dos primeros partidos en la historia de los mundiales, cuando un 13 de julio del año 1930 se enfrentaron Francia y México. Su ubicación precisa fue determinada en el cruce de las calles Charrúa y Coronel Alegre. Si venís caminando por la calle, por Coronel Alegre, justo en la esquina de Silvestre Blanco, a escasos 50 metros de los estudios de Bochka, te vas a encontrar con una obra de arte distanciada de otra, en un intento por rescatar algo de la historia de la primera hora del fútbol mundial. Fue el francés Lucien Laurent quien anotó ese primer gol de la historia de los mundiales en el minuto 19, en el que su país le ganó a México por 4-1. Entre el año 2002 y el 2006, el arquitecto uruguayo Héctor Enrique Benech asumió el reto de realizar una investigación para determinar el lugar exacto donde se anotó ese primer gol. Sin registros oficiales, encontró en los archivos de la Intendencia Municipal de Montevideo una foto aérea de 1926, que a través de una superposición con una foto de la actualidad permitió ubicar exactamente el campo de juego. En junio del 2006 se dio a conocer este descubrimiento en el Museo del Fútbol de la Asociación Uruguaya de Fútbol. En forma conjunta, el Museo del Fútbol, la Intendencia Municipal de Montevideo y una embotelladora local de gaseosas, o refrescos, como dicen en Uruguay, organizaron el concurso En busca del arco perdido para que se realicen dos esculturas, una en la ubicación original del centro de la cancha y la otra en la que se hallaba el arco en el que se convirtió el primer gol de la historia de los mundiales. Este concurso fue ganado por el arquitecto Eduardo Di Mauro con las obras 0-0 y Pelota al Medio y Donde duermen las arañas. Y en Tren de Resonancias comenzamos este nuevo programa de Limbo escuchando a Lula Cruza con Uno Resuena. En la operación técnica, Juan Quelimpani. En la redacción de los textos de La Tierra Prometida, Santiago Mazzucchini. José Luis Gallego, Monolimbo, Mono Cuentero, para la segunda media hora que nos acompañará directo a los brazos de Morfeo. Y quien les habla, Cristian Estrella, en la conducción y producción general. El hilo de la vida tiene su longitud, cada cual un turno con la señora de la guadaña. La música puede incendiar las armonías, infartar. El río del sonido puede ahogarte, como a estos músicos, muertos de amor por el audio, que ya cuidan su parcela en la tierra prometida. El tiempo pasa rápido y de repente llegó. ¡Otra vez esta voz! ¡Otra vez esta voz y no mi voz! ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas cruces? ¡Un cementerio! Esa lápida. 1962. 1903. 迎着冷眼与嘲笑，从没有放弃过心中的理想。一刹那， 王家奎 fue un cantante de Hong Kong, vocalista principal, guitarrista y fundador del grupo chino Beyond. Mientras vivía su adolescencia, se interesó mucho por la música europea y norteamericana. A los 17 años, su vecino le regaló una primera guitarra acústica. Desde entonces pasaba gran parte de su tiempo aprendiendo a tocarla y componiendo su propia música en el mismo tiempo que trabajaba. 终于漫长岁月，然而仿佛像流水，我不知道拥抱你已是谁。多少梦和往事，有着依稀再回想。 Wong Kar-wai compuso más del 90% de las canciones de Beyond y escribió varias de sus letras. Su voz extraordinaria y poderosa lo mantiene en el recuerdo de la gente, la humanidad, los asuntos sociales como la injusticia, la guerra y la paz. El racismo, la pobreza, la familia o la persecución de un sueño eran destino de sus canciones. Tuvo una gran influencia en casi una generación de chinos, especialmente entre los años 80 y 90, gracias a su punto de vista sobre la vida, su espíritu de nunca abandonar, perseverar. Dedicó su tiempo a lograr un cambio en la industria musical de Hong Kong. Intentó cambiar al mundo con su poética. Para promover a Beyond, tomó parte en la filmación de un game show del programa de concursos japonés Uchan Nanchan no Yaraniba de Yarunara en Fuji Televisión el 24 de junio de 1993 en uno de sus estudios. El piso del teatro estaba mojado y resbaladizo. Durante uno de los juegos, Wong Kar-wai cayó de cabeza desde la plataforma junto con uno de los anfitriones, Uchimura. tras la magnitud del golpe. Rápidamente él fue llevado al hospital. Internado fue. Y rápidamente entró en coma. Y la noticia de este accidente apenas fue cubierta por la prensa japonesa. Los fans de Hong Kong se sorprendieron fuertemente con la noticia. Debido a la popularidad en su país natal. Mientras tanto, los integrantes de Beyond pidieron tanto a los fans de Hong Kong como los del Japón que oraran por Kakui. Tras varios días en coma y un sangrado interno, sumado a heridas en la cabeza, falleció 30 de junio de 1993. Fue su representante japonés el que anunció la muerte en una rueda de prensa. Para nosotros y para Hong Kong, el accidente no fue solo la pérdida de un artista. También se perdió un revolucionario musical, dijo Paul Wong. El cortejo fúnebre de Kakui provocó un gran tráfico en las principales calles de Hong Kong, repletas de cantantes de pop. Fue enterrado en el cementerio de Zheung-kwan, donde su cuerpo permanece mientras su espíritu habita en la tierra prometida. Chilo y Landa, balada para la derrota. Seré el punto la que va menos, seré el color gris y no el negro, el vestido rojo desteñido y la sopa fría en el invierno. Seré la estática sombra continua de la habitación sin ventanas. Seré el lunes a la mañana. El cuarto menguante, la cita frustrada, la lástima, la pena. Seré los sueños encriptados, la primera noche en la cama del divorciado. Seré un tango optimista. seré. Algunos jueves atrás tuvimos la visita de Diego Pérez, integrante de Tonolec, Les Yacarés y Nación Equeco, y nos dejó un disco en el que participó como productor. Hablamos de Chilo y Landa, de quienes escuchábamos recién Balada para la Derrota. Mariana Michi en voz, cuatro venezolano, ceramofón y sintetizadores. Polvo Nomo en voz, guitarra y cuatro venezolano. José Temprana en voz, batería, percusión, ceramofón. Y Ernesto Vanesqueyán en voz y bajo. Un preciosísimo tema como los 10 que integran este disco de Chilo y Landa llamado Perfectos. Por supuesto, le agradecemos una vez más a Daniel Rodríguez Porteiro, director de los estudios y la compañía Diebochka, quien encarnó al personaje redactado por Santiago Mazzucchini en una nueva entrega de La Tierra Prometida para conocer la historia de Wong Kar-wai. Estamos en Montevideo, Uruguay, en una nueva semana de Limbo, donde programas atrás entrevistamos a Claudio Carlos, alias Dada. En relación a este envío, Damián Trinidad nos escribe en la página web del programa limboalaire.weebly.com. Hola, felicitaciones por el programa y gracias por regalarnos esta fantástica entrevista con mi amigo Dada, a quien admiro y quiero muchísimo. Un artista valiente en todo aspecto. Gracias a vos, Damián Trinidad, por comunicarte y dejarnos conocer tu pensamiento. También recibimos el contacto de nuestro colaborador Sami Abadi, a quien pertenecen varias de las cortinas de Limbo de la música que usamos para acompañarlos en las noches, y nos cuenta que este próximo jueves 2 de julio a las 21 horas se presentará en concierto en Pista Urbana, un lugar muy lindo de San Telmo, como siempre con la música centrada en su violín, con procesos electrónicos y alguna sorpresa adicional. Las entradas tendrán un costo de 80 pesos y se pueden realizar reservas a reservas@pistaurbana.com. Tenemos un par de entradas para quienes gusten presenciar este nuevo concierto de Sami Abadi el próximo jueves, simplemente escribiéndonos por las redes sociales, por el sitio web o a través de nuestro correo electrónico. Al volver de la tanda tendremos los cuentos de Monolimbo y, por supuesto, más música. Limbo sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Desde Montpellier, Francia, escuchamos a la talentosa mexicana Yanin Saavedra con su tema Sal. Es normal, es natural, vive en el inmenso mar, la llamaré mística de la verdad. Es normal, es natural, vive en el inmenso mar, la llamaré mística de la verdad. Que lo cerdo que extrañamente la sal esté en el mar y en nuestras lágrimas. Que lo cerdo que extrañamente la sal esté en el mar y en nuestras lágrimas. Somos agua, somos sal, del ser vivo parte es tristeza nuestra piel, indispensable debe ser. Somos agua, somos sal, del ser vivo parte es tristeza nuestra piel, indispensable debe ser. Que lo cierto que hay extrañamente en la sal es en el mar y en nuestras lágrimas. Que lo cierto que hay extrañamente en la sal es en el mar y en nuestras lágrimas. De las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente. en 60 palabras. Mirando al sur, apoyá las palmas sobre tu pecho. Aspirá y expirá profundamente. Cerrá los ojos. Pensá en alguien que te acalore. Decile tu mejor palabra. Abrí los ojos. Sentate en el piso. Apoyá las palmas sobre el vientre. Decí, abrígame. Imaginá una bebida caliente y hacé el gesto de beberla. Tiempo de encontrarnos con Monolimbo, en la voz de José Luis Gallego, quien nos trae un cuento propio, El grillo rojo venezolano, y a los pibes del Instituto Belgrano hablando de su experiencia con los cuentos. Monolimbo. Nacerá un primate de las tetas de la palabra. Un mono caminante de historias que deambulará por el eterno limbo de la noche primigenia de los tiempos. El mono cuentero eléctrico rojo ahora sale por el limbo y se llama Monolimbo. Un mono en el limbo, perdido en la neblina. Habla y busca. Salta y escapa. Imagina y trasciende. Cuenta y recopila historias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mono Cuentero. Mi nombre es Sara y a partir de hoy voy a acompañarlos presentándoles esta epifanía épica que es el universo de historias del Mono Cuentero Eléctrico Rojo. Este programa no se hace responsable por los problemas psicológicos ocasionados a sus oyentes. Recomendamos no escucharlo en caso de padecer estática aguda. Este programa está amparado por la Ley 14.18.23 de Defensa del Consumidor, ER14, con estimulantes de sabor, y ER17, con filisofrenos, etnalumbitenos, rotaquerrero, y musorlas, y fedecer, y miedo, y decides, y el alojo de la magia. Hace 2 millones de años, en la sabana africana, un grupo de criaturas pequeñas, parecidas a los primates, descubrieron las herramientas y la carne, y lentamente empezaron a evolucionar a partir de sus orígenes primates. Las proporciones de las extremidades o las caras pueden diferir, pero somos muy parecidos. La disposición de nuestros órganos internos, la química de... Estoy en el fondo de mi casa y soy un mono, pero no cualquier mono. Soy un mono cuentero, un mono que habla, un mono que parla. Viajo en las esferas taciturnas de la noche, de oreja en oreja, de colectivo en colectivo y de boca en boca, en historias. Hace un tiempo, cuando empecé a contar cuentos, dejé de existir. Y me convertí en esto, en una galaxia de palabras de la cual ya no pertenezco. Ya no soy una entidad ni una identidad. sino que me he convertido en esto, en un mono, en un primate genérico, en el primate de todos los primates. Estoy en el fondo de mi casa con mi perro Yagubi, que también es una cueva, la cueva originaria del principio de los tiempos, de aquellos seres peludos que descubrieron el fuego y comenzaron a contar historias, comenzaron a imaginar. En el viaje del día de hoy, quiero presentarles a un mono nuevo, a un mono inédito. Ya no existe el de antes, este es un mono renovado, mono cuentero, eléctrico rojo, que también es limbo y también es un mono rodante. Hoy les contaré la historia de Ernie Rino, el coleccionista de insectos, y también haremos un viaje por el camino del héroe, de lo que se siente cuando contamos y cuando escuchamos historias. Las historias nos tienden lazos de forma amable, nos devuelven la esperanza en pequeñas porciones y nos muestran que la vida se puede manejar de muchas formas frente a una misma situación. Y si no, escuchen esta historia, la historia de Ernie Rino. El grillo rojo venezolano. Cric, cric, cric, cric. Los insectos siempre fueron para Ernie Rino una adicción. Desde muy pequeño pasaba horas con el ojo pegado a la lupa. En 1873 donó al Museo Británico la colección más grande de insectos que hasta el día de hoy se haya registrado. 27.352 criaturas pesadas, descritas, examinadas por Ernie Rino. Cuatro años más tarde, Ernie Rino cumplía 34 años. No tenía esposa, no tenía hijos. No bebía, no fumaba, no tenía ningún tipo de vicio. Solo tenía una obsesión: encontrar uno más, una especie más. Había ciertos indicios de un grillo rojo venezolano. La Academia de Ciencias financió el proyecto. Y el viaje de Ernie desde Hammersmith hasta San Fernando de Atabapo duró 2 años. Una vez allí se estableció en el poblado y comenzó a hacer excursiones diarias hacia la espesura de la selva. La tarde temblaba por la tenue luz residual cuando Ernie, cric, cric, lo vio por primera vez. Un grillo rojo, venezolano. El pequeño animal se paró en dos patas y con gestos humanos inconfundibles le hizo señas de que lo siguiera. Ernie Rino siguió al insecto en la espesura de la mata. Al principio era uno, pero luego se sumaron 10, 20, 30, hasta que finalmente el entomólogo siguió a una centena de estos peculiares animalitos que, saltarines y sigilosos, avanzaban hacia el sudeste. Cric, cric, cric, cric. El grupo de animalejos se dirigió hacia un claro en la selva, donde un anciano indígena, desnudo y arrugado, tocaba una flauta junto a un fuego. La melodía era tan exquisitamente suave que Ernie Rino se quedó completamente dormido. Entonces, el anciano dejó de tocar, se acercó hasta El cuerpo del entomólogo metió su mano por la garganta y detuvo su respiración. Luego sacó una piedra perfectamente afilada y cortó el cuerpo de Ernie Rhino en toda su longitud. A continuación extrajo los órganos del interior y los depositó en un agujero en la tierra hecho previamente con la misma forma del cuerpo de Ernie Rhino. Luego rellenó el cuerpo vacío con arena y lo coció con patitas de grillos muertos. Mientras, le hablaba a los órganos enterrados a su izquierda. Descansa en paz, quédate tranquilo, no hace falta uno más, no falta más. Comenzó a cocinar el cuerpo, dejándolo secar al sol. Y a medida que el cuerpo se encogía, sacaba un poco de arena y volvía a cerrarlo. Mantuvo este procedimiento durante los 3 meses de verano. Finalmente, el cuerpo quedó reducido a una pequeña miniatura de tan solo 12 centímetros. En ese instante, vació completamente el contenido del cuerpo, introdujo un grillo rojo y cerró el cuerpo con saliva. 7 grillos rojos llevaron la miniatura entre la selva hasta una oficina de correos y lo depositaron en el mostrador. Adherido al cuerpecito, había un cartelito que indicaba British Museum. El primer empleado que reparó la miniatura no dudó en enviarlo directamente al museo. Un viernes lluvioso, el doctor Timothy Carton recibió el envío. Al observar que provenía de la selva venezolana, no dudó en que se trataba de la especie que faltaba para completar la colección del museo. Sacó el pequeño cuerpo reducido de Ernie Rhino y lo colocó sobre el cartelito que indicaba Grillo Rojo Venezolano. Sigo en el fondo de mi casa. Vivo en el conurbano bonaerense, en San Martín. No sé por qué todas las personas de mi barrio tienen un perro. Yo tengo un perro. Algunos poseen 2, 3 y hasta 4 perros. En algunos momentos los perros comienzan a ladrar. Y todos ladran y los ladridos devoran la noche. Como si se tratara de mandíbulas sordas o ciegas que comen nubes que nos atraviesan de una lluvia que nunca llega. Parece que hace calor. El clima está muy extraño. Nos hundimos en un océano apocalíptico de sensaciones que nos llevan a pensar que quizás hoy mismo, en este instante, el mundo puede transformarse. A partir de ahora, comenzaremos con nuestro camino del héroe. La historia de las personas que recorren en esta galaxia de cuentos, que es el mono cuentero, un camino de transformación. Aquí los compañeros del Instituto Belgrano, un gran abrazo a los pibes del instituto que colaboran y que participan del mono cuentero a través del taller de cuentos para inventar y escuchar historias. Y en este, yo de mi punto de vista personal, este taller de que nos conocemos es como que cambiaron un par de cosas, un par de conexiones, como que nos conectamos un poco más últimamente, nos entendemos, te entendemos, vos no entendés a nosotros y está buena la conexión esa. ¿En qué sentís que yo te entiendo a vos? Cuando nos escuchás, porque vos no nos escuchás a nosotros y está bueno que una persona nos escuche cuando estamos hablando. Está bueno cuando estamos hablando que nos miremos. No está bueno cuando hablamos que miremos para otro lado, que nos hagamos los giles. Eso no me cabe, no me gusta, ¿viste eso? Claro, te estoy hablando, ¿viste? Y de repente no, porque viste que pum, que pues sí, sabes que tenés razón. Hola, olvídate. Claro, lo más lindo que hay es estar hablando y estar mirando a la otra persona a la cara. Yo pienso que es eso. Y contarme cuentos, me parece que ni de chiquito me contara un cuento. Si me hubieran contado un cuento, me parece que no estaría acá. Me parece que el cuento es bueno, contar un cuento a los chicos cuando son chicos. Y cuando van creciendo también, porque sabes que miran las cosas de otra manera. Yo cuando era chico, a mí nunca me contaron un cuento, ¿para qué te voy a mentir? Si te digo que sí, te estoy vendiendo milanesa y no tira nada. Te voy a ser sincero, tío. Y yo pienso que a los chicos, a ver, que es buen futuro que le cuenten cuento cuando son chicos. ¿Por qué? Porque tienen para agregar algo a su vida, para decir, mirá, sabés que mi papá me contó un cuento, mi mamá me contó un cuento, mi tío, mi primo, mi hermano, mi familia. Me contó un cuento y me re gustó, van a decir los chicos. Bueno, también soy papá, tengo una nena de 4 años que la amo con todo mi corazón y ya vamos a estar juntos en la calle de vuelta, mi amor, te amo mucho. Para mi nena Celeste, que la amo con todo mi corazón. Un besito grande de parte de Mariano. Me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque no es como el otro taller. Acá viniste a contar cuentos y estaba cheto. ¿Qué quiere decir que estaba cheto? Que estaba bueno. ¿Por qué estaba bueno? Y porque sí, después tuvimos comunicaciones con los otros pibes que estaban allá privados de su libertad y se recataba. ¿Qué sentías cuando te hablaban desde la 48? ¿Qué te llegó de ese mensaje a vos? Nada, estaba cheto porque eran chabones grandes que ya lo habían pasado y sabían mandar cosas, te decían la verdad. Como dijo Mariano, nunca me contaron un cuento de chico y yo por lo menos aprendí, sé cómo contar un cuento hoy en día. Y no, yo la primera vez que te vi, vos no fue en el agote. En el agote. Y para mí yo decía, ¿qué están haciendo? ¿Cuál fue? ¿Qué están haciendo? Fue muy flashero, pues, ¿qué querés que te diga? Yo estaba con mi familia en la visita y te vi contando un cuento y no te pasé de caída, ¿qué querés que te diga? No te pasé de caída. Y cuando viniste acá fue otra manera. Y la mayoría estábamos en otro mundo. La primera vez que te vi fue el año pasado, puede ser, con tu compañero. Con el viajecito de Felipe. Sí, nada, estaba bueno porque la forma que contaban los cuentos te llamaba la atención y a mí me reentretenía. Porque aparte ya sido esa es la primera vez que me habían contado un cuento. Y nada, estuvo bueno. Y después cuando viniste al taller, nada, me gustaba escuchar, porque me gusta escuchar, ¿viste? Me gusta escuchar y cuando ustedes, como vos me contaban los cuentos o con tu equipo, estaba bueno, ¿viste? Estaba bueno y nada, no sé qué te puedo decir. Que el taller me rebotó y me llenó una banda de cosas, a poder hablar, a no quedarme callado. Y este taller sirve una banda porque te enseña a escuchar y también para hablar. Y está muy bueno, ¿qué crees que te diga? A mí me re gustaría seguir y que continúe este taller. No solo acá, sino en muchos lugares que capaz que lo necesitan, ¿me entiendes? Bueno, mi nombre es Sergio y nada, la primera vez que te vi ya fue hace 10 meses, 9 meses en el agote. Que nada, lo vi con el viajecito de Felipe y digo, ¿y estos tres qué están haciendo ahí sentados? Que sí, ¿cuál fue? ¿Entendés? Yo me quería ir para abajo, me quería ir para los setores, ¿qué le vamos a escuchar que cuenten historia? Y después no, le empezamos a prestar atención y estaba muy bueno porque te hacía salir de ese lugar, ¿viste? Y la imaginación, me di cuenta que la imaginación es mucho, igual que leer y todo, te abre mucho la mente. Y nada, estuvo bueno la historia y después ahora que nos conocimos porque ese día nos vimos así contándote los cuentos y te fuiste. Esperá que te volvamos a hablar, yo pensé que era, no sé, uno que contaba cuentos en la calle y nada más. ¿Entendés? Que lo habían encontrado por ahí, fue, no, pero hacía muchas cosas interesantes. Va a penales, va a donde están privados de su libertad, ¿entendés? Y hace muchos proyectos, ¿entendés? Y está muy bueno eso. Y nada, y yo siempre me gusta escuchar porque siento que la otra persona se puede aprender mucho. Igual que esa persona puede aprender nosotros, que nunca vamos a terminar de aprender. ¿Entendés? Siempre estamos aprendiendo. Mientras ahora que estamos hablando, estamos aprendiendo. ¿Entendés? Y siempre va a ser así. Y nada, hasta el último día. Y después nada, el taller estuvo muy bueno. Me gusta que cuenten historias así porque, como ya dije antes, te hace salir un poco de este lugar. Que como leer un libro y todo eso, que a mí me gusta leer, que eso lo me di cuenta cuando caí. Porque antes en la calle nunca me había agarrado un libro. No había leído un libro nunca. Y después una vez me dieron un libro allá en el Agote. Está bueno, ni te imaginás toda la historia, corte, vos te lo imaginás. Si todos leemos un libro, todos vamos a imaginar distinto, ¿entendés? Todos se lo van a imaginar distinto. Imagínate si leemos un libro y tenemos que hacer una película entre todos, ¿entendés? Todos haríamos una distinta, la imaginaríamos distinta, ¿entendés? Y eso está muy bueno. Y después nada, estuvo bueno acá con el mono y nada, ¿qué tengo para decir? No tengo más nada. Está muy bueno y está para seguir. Skakiwał w bok. Były znaki, sygnały. Cóż z tego, że nieczytelne? Może 3 lata temu, albo w zeszły wtorek, pewien listek przefrunął z ramienia na ramię. Było coś zgubionego, coś podniesionego. Kto wie, czy już nie piłka w zaroślach dzieciństwa? Este es un nuevo mono, un mono renovado, un mono que se cambió la piel como si fuera una serpiente, que ya no es serpiente sino ahora es otra cosa. Mudar de piel, transformarse, salir. La epifanía de que te caiga la ficha de entender que quizás ahora ya no sos lo que eras sino otra cosa, que ya no soy yo sino el mono. Un mono genérico, cuentero, rojo. Un mono que atraviesa la noche, en un tiempo sin tiempo, que es limbo, que es purgatorio, que es lluvia que no llega. Buenas noches, gordas, dulces, hermosas, tiernas. Noches de sueños que viajan, algodonados en la esperanza. En un fondo de un conurbano. De un conurbano, en un de perros, fondo, de un conurbano, de la lluvia de perros, de la lluvia que quizás no llegue en la noche, en un mono que se va, en un mono que se va, lleno de perros, en un mono que se va, de perros, lleno de perros, de aullidos de perros, en la noche de aullidos, en una noche de monos. Podniesionego. Kto wie, czy już nie piłka w zaroślach dzieciństwa? Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta. Były klamki i dzwonki, na których zawczasu dotyk kładł się na dotyk. Walizki obok siebie. Venía el mono ambiente, una tribu de escuchadores de cuentos. Venía el mono ambiente y viajá en una galaxia de cuentos. Zambullite en un viaje a través de las historias. Mono ambiente. Los primeros jueves de cada mes, 21 horas, Lambaré 873. Maldoror es una banda de Montevideo. en la que los instrumentos de percusión se transforman en los protagonistas del sonido, con la contundencia de sus guitarras. Se formaron en el año 2009 y así suenan en Limbo con Music for a Found Harmonium. Que tengan muy dulces sueños. Hasta mañana.